últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, décima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran renta redes y están parlantes de salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos resucitados! ¡Sí! ¡Alegría! ¡Aquí estamos! Todos los que tenemos capacidad de resurrección, hemos regresado. Sí. Luego de los... De los muertitos, de los feriados, de las mamadas sí. Y de las fantochadas. Bueno, alegría entonces. Alegría, por, sí. Señoras y señores, comenzaremos arrojando confeti. Sí, aparte porque luego... es viernes. Sí, lógicamente. Eso es una Hay gran más alegría. De uno sonriente y más de otro que dice, pero yo el sábado chambeo, cabrón. Bueno, vale. Si eres la excepción a la regla, sí que sé. No vengas con cosas. Bueno, muy bien, sí, es verdad, Mico. La excepción a la regla es que la gran mayoría chambea 24 horas de 24 horas de los 365 días del año. Pero valiste. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sé, que se tomará todo el fin de semana para... deporte, no, güey. Ah, bien, no, yo pensé que el punto iba en otro lado, que se tomará todo el fin de semana, punto. Que se tomará todo ahí, el fin de semana. Y, y a los cachetazos lo despertaremos el día lunes. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí que sí, la más feliz. La más feliz, sí. Convengamos que sí, porque los viernes ahí ya le sientan de una manera, como un vestido ajustado en toda su geografía corporal. Con ustedes, la muda. Preparada para a los santos, para bailar con los parlantes, ajá, para hacer todo tipo de descontrol, beber bebidas energizantes y mover sus caderas a ese ritmo alocado. Sí. ¿De qué, muda? Perfecto, de lo que venga. De lo que venga, ella de lo baila que venga. Reggaetón, baila lo que venga. Los DJs forman parte de las órdenes que recibe sí la que muda sé. Imperceptiblemente. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él no lee revistas de modas. No. Él no está interesado en otra vanguardia que no sea la vanguardia de la electrónica y la electrotecnia aplicada. Él está como en un mundo paralelo, casi enjaulado en su chamba que él mismo generó, su burbuja de platino. Con ustedes, al técnico que nos traía, que es el Mico. Sé que sí, es todo tuyo, Mico. Tú lo has hecho, tú lo has generado. Y tú, y así has quedado. Tú degenerado. Bueno, cuando salga el libro de Mico, Yo degenerado, firmado por su autoría, estaremos repartiendo justamente ejemplares en la librería más cercana a tu pueblo. Los planetas giran y el sonido imperceptible de su movimiento compone la sinfonía completa con todo aquello que pueda pasar antes, durante y después de nosotros. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras y señores, llegamos a Oriente y a Oriente vamos. Ahí está el coronel Chingón saludando desde Kuwait. Hola, coronel. Hola, desintegrados apenas. Coronel, llevo... ¿qué carajo hacen Kuwait? ¿Qué hacen Kuwait? Tengamos en cuenta que no es tan llamativo si el coronel Chingón efectivamente fuera de algún ejército. Póngale. Entonces uno dice, claro, todo el pedo de Oriente comenzó en Kuwait y ya está como dominado el asunto. Pero y ya está. El coronel está retirado. Pero esto nos demuestra también Chingón, sí, además del coronel estar retirado, nos demuestra cómo son las nuevas avanzadas, porque el coronel Chingón en realidad pertenece a una cosa de gasíferos, petróleos y no sé qué mamadas. Póngale. Entonces los ejércitos ya son la primera avanzada, y luego llegan todas las empresas multinacionales con sus caños al hombro. A colonizar. Efectivamente, y ahí está el coronel Chingón. Hola, desintegrados. Apenas llevo 2 semanas deportado o extraditado en Kuwait. Wow. Y ya me he dado cuenta que me encuentro en el centro del culo del mundo. Bueno, me levanto todos los días a las 5 de la mañana porque el trabajo está en un campo petrolífero de West Kuwait a 100 kilómetros de mi casa. A las 5 de la mañana, todos los días 100 kilómetros. Todos los días 100 kilómetros. No, la vida del coronel Chingón ha dejado el culo en los campos petrolíferos del mundo. Igualmente, bastantes pendejos los contratistas del coronel Chingón. Claro. Que dije, alquílate algo en Kuwait. Kuwait. Es pequeño. Es más o menos todo lo mismo. Sí que sé. Y prácticamente lo han mandado a China, ¿no? Y bueno, todos los días debe hacer 100 kilómetros de la casa, por eso se levanta a las 5 de la mañana, hora kuwaití. Sí. Que no es cualquier hora, porque uno dice, 5 de la mañana y yo me levanto. ¿Qué diferencia tenemos con México? Con el canto del gallo. ¿Qué diferencia tenemos con España? 168 horas. ¿Qué diferencia tenemos con Argentina? 234. ¿Qué diferencia tenemos con Venezuela? 25,10. ¿Qué diferencia tenemos con China? 3 segundos y 2 minutos, 45 centésimas. Cuestión que realmente está en una especie de nodo sísmico. Sí que sí. Y está ahí perdido. Bueno, tú te levantas a 5 de la mañana con el canto del gallo. Es muy diferente a levantarte a las 5 de la mañana y no saber si estás viendo un oasis o es tu puta vista que te engaña. Claro, dice, allí me la paso 11 horas diarias. Luego llego a la chamba, me la paso 11 horas diarias. Wow. Con una breve pausa en que nos sirven todos los días la misma comida india. De la India, no de los Pieles Rojas. Claro, ¿sabes? Sí, comida india. Consiste en un platillo. Es así, la comida india. A mí me gusta, usted sabe, me gusta comer cualquier mierda. Sí, ya sabe, pero está, la comida india de los ricos de la India. Sí, y la comida. Y la comida del indio medio. Pero esto es de petróleo. No, de petróleo de mamadas, pero estos son obreros, así que va la del indio medio. La del indio pobre no, porque la del indio pobre directamente no es comida, no es comida, lagarto. Dice, bueno, consiste en un platillo de arroz blanco, ¿sabes? Sin ningún alijo. Y un pequeño trozo de pollo o pescado nadando en salsa picante. Está bien. Dice, por supuesto que nada de cerveza en todo el país. Algunos cabrones que conocemos están cargando el cuerno de chivo para el tiro en las bolas. Sé que sé. ¿Cómo puede haber un país donde no haya? Y si yo no salgo a buscar cheve, no algo hay. Debe llegar. No hay. No llega nada. Alcohol, nada. Todo, el opio de los pueblos, aquí no se mitiga nada opio. Con alcohol. Bueno, eso es otra cosa. Dice, consiste en eso, y dice, por supuesto que nada de cerveza en todo el país. Y en las calles, las pocas mujeres que se ven van vestidas como en la foto que les adjunto. Recordemos, o no recordemos, si es que sabemos, sí. La foto que nos adjunta son de típicas mujeres orientales en este sentido, de todas cubiertas, sus rostros y absolutamente todo su cuerpo. Sí, ¿no? No se ve nada. No se ve absolutamente. Puede haber debajo de eso, puede estar el mico. Póngale. Y bueno, y es así. Bueno, quedaría más gordo, ¿no? Sí. Esa valija, bueno, se está moviendo. Sé que sí. Sí, bueno, no, pero bueno, hay mujeres, dicen aquí los amigos. Dice, bueno, en casa, en realidad me alimento exclusivamente de fruta, porque no me atrevo a comprar carne o pescado, los que están a la vista en los puestos callejeros. Dice, hasta se pueden ver los microbios, y las moscas se ven, dice, claro, evidentemente. Sí. Salen por la boca el pescado, vuelven a entrar una cosa. Dice, bueno, en este sombrío panorama, el único entretenimiento es bajarme vuestro programa y escucharlo, y también hablar con mi familia por Skype. Todo súper caro. El dinar de Kuwait vale $4.50. Cualquier cosa, como un refresco en una cafetería, te cuesta más de un dinar. ¡Chao! Sales a comprar cosas necesarias y después de recorrer 20 tiendas donde nada más hablan árabe, no has sido capaz de encontrar papel higiénico, por ejemplo, o una esponjilla para lavar la vajilla. Es que usted no sabe decir papel higiénico en árabe. Claro, sí. Hay que buscar, hay que ir con el diccionario permanentemente. Sí. Sí, bueno, cuestión que te limitas a comprar solamente cosas que tienes a la vista. Y el papel higiénico no está a la vista. Y no. El árabe es muy pudoroso. Sí, y no tiene... va a tener los papeles higiénicos. No, los tiene debajo del mostrador. Una esponja bien chafa, no claro. Puede tener esponjas así a la vista. No, eso si tú vas y dices, barajame la se la bar el culo. Y entonces ahí aparece el papel higiénico, sí. O la esponja. Desde ayer, por ejemplo, le pido al tendero plátanos en inglés. Y el hombre me viene con un queso de un kilo en la mano. Y sonriendo sí, me dice, ve como ya entiendo, señor, ¿no? Bueno, como sé que no le gusta, bueno, está chido eso, porque la próxima que quieras comprar un queso ya sabes cómo pedirlo. Sí que sí. Plátanos en inglés. Ah, perfecto, 100 gramos. Es por la palabra, plátanos en inglés. Claro, bueno, bueno, pues no sé. Dice, bueno, como sé que no le gustan los correos muy largos, me despido y a otro día les cuento más. Un saludo para todos y un chistorete de monjitas para alegrarles la mañana. Ah, gracias. A quienes nos están escuchando en la mañana. ¿Qué si tal? Si usted lo está escuchando por la noche, no escuche. No, pause el programa aquí. Sí, sí, sí. Y lo escucha mañana en la mañana. Si las retransmisoras están pasando por la noche, que levanten la mayoría, retransmisión, sí. Pongan música. Sí, sí, sí, porque esto es para la mañana. Esto es para la mañana. La novicia del convento está escribiendo una carta y comienza: querido monseñor. Querido monseñor. Sí. Se da cuenta que aquel puede malinterpretar sus palabras, ¿no? Querido monseñor. Ah, puede ser. Sí. Vuelve a empezar. Excelentísimo monseñor. No, pero luego recapacita, ¿no? Hace un bollo con el papel pensando que es demasiado formal, ¿no? Sí, sí, sí. Y vuelve. Señor monseñor, piensa la monjita, ¿no? Bueno, esto le parece un tanto mundano, así que decide que lo mejor sea don monseñor. Don monseñor. Don monseñor, con respeto. Está chido, don monseñor. Para asegurarse de no meter la pata y no decir cualquier cosa, porque es media novicia, ¿verdad? Le pregunta a la madre superiora que venía caminando por los pasillos. Y entonces le dice: madre, madre, monseñor, ¿se pone con don? Claro, le responde. Si no se pusiera con don, eso sería... Claro, el convento sería una guardería, le dice la monja superiora y se retira. Pero es lógico. Con paso colocado, sí, lógicamente. Monseñor, con don. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez, no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega el Jimbo. Ah, hola, Jimbo. Hola, comunidad desintegrada. Bueno, sigo quejándome del mendigo hermano de mi novia, pero bueno, eso ya importa un carajo. No, estaremos retomando el tema, porque un hermano de una novia es el peor tipo de cuñado que puede existir. Pero bueno, quiero hacer una consulta a Otro tipo de cuñados. Hay otro tipo de cuñados, sí. Hay muchos tipos de cuñados, estaremos remarcándolos. Quiero hacer una consulta a cualquiera de los ilustrados, letrados y toda la mamada de la comunidad de la nave en desintegrada. Bueno, el tema es así: colocaron una maldita antena a dos casas de la mía. Ajá. Sí, pero no cualquier antena, señor Lagarto. Es una antena de 70 metros de alto. 70 metros. Sí. Qué pinche alta. Algo así como una de Telefónica. Y bueno, la otra vez me dijeron que dicen que estar tan cerca de una antena de esas dimensiones, de esas envergaduras, sí, provocan esterilidad o algo así. Dice, y bueno, migrañas. Algunos y causan efecto de envergadura. Sí, envergadura. Pero bueno, claro, dice, algunos vecinos ya empezaron a sentir migrañas. Pero eso es porque les dije. Eso es psicológico. Eso es psicológico. Le dice, mira, donde hay una antena, los perros moquean. Y automáticamente al día siguiente sale una vieja a la vereda y dice, mi perro está moqueando. Sí, sí, y a lo mejor ni tiene perro. Son muy jodidas las viejas. Sí, las viejas son jodidas. Pero bueno. El efecto se ve prolongado en los años y en los hijos de los hijos. Quizás no tú, pero los hijos de tus hijos de tus hijos. Tengamos en cuenta una cosa. Ya tus hijos tendrán una pequeña antenita en alguna parte. Sí, retráctil. Sí. Porque que le dejas el cabello largo y no se le metes la antenita para adentro y a lo mejor no se ve. Sí. Ahora ya los hijos de tus hijos saldrán con una torre con dipolos en el culo. Igualmente, tengamos en cuenta una cosa, que para todas estas modernidades que nosotros tenemos, ¿no? De, ah, qué chingón el celular, ah, qué chingón la wifi, ah, qué chingón la banda super chida, ah, qué chingón la satelital. Para todo esto debe haber mierdas dando vueltas por ahí. Mierdas. Que son, punto número uno, antenas por todas partes del mundo. Antenas por todas partes del mundo. O sea, tú vives en un descampado, en un pueblo de tres habitantes. Y hay una antena. Y llega el camioncito, sí, y antena de 70 mediacas. Sí, bueno, ¿quieres celulete? Arréglate el ojete. Sí, sí. Y por otra parte, también la basura espacial que habíamos tomado. Sí, las banderas. Esto es un desmadre. Esto, sí, ustedes, porque lo ven. Casi no se ve la Tierra. Y, prácticamente casi no, no se ve la Tierra. Debajo de toda esa basura satelital. Se ve una chatarra. Infernal, sí, podríamos decir. Así que bueno, ten en cuenta. Sí, la variedad de Tijuana es de lujo. Los... por supuesto. Bueno, el pedo es el siguiente. Yo, para tu tranquilidad, no creo que una antena a dos casas de ti te produzca una unos daños irreversibles, podríamos decir. Póngale. Pero realmente, dormir en el cuarto donde está la antena, porque a un güey le tocó la antena arriba del cuarto. Y yo conozco a, por ejemplo, DJ Kikon. DJ Kikon. Que vivió mucho tiempo sobre una antena. Se le pudrió la pinga. Sí. Así, así. Él luego se la recompusieron. Sí, igualmente él quedó estéril, pero está feliz porque antes de eso tuvo como 18 hijos. Dijo, alegría, estaba contento realmente. Pero bueno, no es el caso. Chimbo, imagina, no te preocupes, no creo que llegue a mayores. Y si no, recuerda que le puedes hacer un juicio a la empresa y serás rico cuando tengas 80 años. Ah, eso está chido. O algo así. Sí, sí. Deforme, pero rico. Claro. Dice, bueno, es que la colocaron, todo el mundo sufre dolor de cabeza. Ahora, la verdad, no sé. Yo, que Telcel chinga tu madre. Es de Telcel, parece la cosa. Dice, en verdad, es verdad lo de los malditos mitos y después yo estéril. No, todos los mitos son verdades. Tienen algo de verdad los mitos, se basan en alguna realidad. Pero no lo asuste él, porque ya se está que se la jala Jimbo para verificarse. Aprovecha y ten hijos ya. Sí, ya, de inmediato Jimbo reproducirse. Hola, ahí les mando mi foto, ¿cómo están? Soy yo, Sara. Hola, Sara. Hola, Sara, ¿cómo estás? Bueno, casi me olvido de poner de dónde soy y todas esas cosas, pero bueno, soy Sara de San Luis Potosí, La Paz, Guanajuato, México. Gracias, Sara. No, de San Luis de La Paz, Guanajuato, México. Me parece que era de 700 lugares al mismo tiempo, Sara. Bueno, quiero contarles lo que hizo una amiga mía. Me contó que su novio la mandó a la fregada, ¿verdad? La cortó, le dijo, no quiero nada contigo, olvídate y al carajo. Entonces ella se puso a tomar chelas. Y más chelas, la famosa pedota para olvidar, ¿verdad? Póngale eso. Más chelas, más chelas, más chelas. Luego fue a la casa del tipo en cuestión y afuera de su casa tenía un jardín con muchas plantas. Ella tocó la puerta y se colocó en las plantas preferidas de la madre de su exnovio, se bajó los pantalones y se puso a orinar en las plantas de su madre. En eso salió la madre y con cara de shock dijo, ¡pero qué carajo! ¡Están miando mis plantas favoritas! Ella no podía ni pararse lo borracha que estaba y se quedó ahí miando hasta que terminó y se fue. Bueno, y un día antes de que el mundo se desintegre, menos haría mal lo que mismo. La cortó nada más. Y que no le hizo nada malo. Claro, porque pedota. Imagínese usted, a lo mejor la miaba la madre. Claro. No, que agradezca. Ahora, eso. ¿Por qué con la madre? Porque la madre había influido en la relación. Y las madres siempre influyen, lagarto. Sí, sí, sí. Y se ve que en algún momento, cuando eran novios, la madre decía: estas son mis plantas favoritas. A mí me las llegan a miar. Muere por la boca. Y yo me muero. Sí, claro, sí, no sí, es que sí. Comentar. Señora madre, señora, no le comente todas las intimidades a la novia de su hijo, porque la novia de su hijo es una perra. Se la mea. Una zorra malvada que le va a terminar haciendo alguna maldad. Es igual que usted, en realidad. Sí, es igual que usted, pero más pequeña. Bueno, tiene como más vitalidad. Claro, se mía más fácil. Bueno, Mar, desde Ciudad Universitaria, México. Hola, Mar. Buenas tardes, señores. Seguro que ya les comunicaron muchos desintegrados de Oaxaca respecto a la entrada de la Policía Federal preventiva en la tierra de Benito Juárez. Como saben, yo soy originario de Oaxaca y me encuentro en la Ciudad Universitaria estudiando para ser docapitalista. Y quiero comentar los hechos ocurridos desde mi perspectiva, que es una perspectiva bastante diferenciada de las que tenían otros los que llegaron aquí, ¿no? Justamente instruyéndonos sobre Oaxaca. Dice, y era hora de que alguien hiciera algo al respecto. Los maestros de Oaxaca ya tienen la bonita tradición de romper las pelotas cada año. Siempre pidieron más dinero, llenando el zócalo de mierda y haciéndose los ofendidos. Uno no puede culparlos por intentarlo. Quizás el primer paro que hicieron en el año 1982 sí era por una buena causa, pero ahora, 25 años después, pues que no mamen, que nadie les ha enseñado que mamadas son mamadas. Son tan solo peones de un juego de hombres. Los únicos que ganan con este movimiento son los líderes sindicales, porque el sindicato de maestros es todo una mafia. Si el movimiento magisterial en realidad buscara la destrucción del gobierno de Oaxaca, harían sus bloqueos en las zonas residenciales donde vive el joputa Oeste de Ulises Ruiz, pero ni madres, los muy putos ni se paran por ahí, lo que pone en evidencia la falsedad del APPO, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. Dice, pero este desmadre no se queda solo en Oaxaca, aquí en Ciudad Universitaria los pinches filósofos sin quehaceres ya empezaron a pintarrajear toda la universidad con las consignas estúpidas de apoyo al APPO, molestando a los demás con sus altavoces, pidiendo el apoyo de la comunidad universitaria y repartiendo propaganda basura para irnos a marchar y a bloquear las carreteras. Ya perdí la cuenta de las veces en que los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, la misma que rechazó al tío pedote en persona, han llamado a un paro indefinido de labores hasta que renuncie Vicente Fox, se desconozca a Felipe Calderón, George Bush saque su ejército de no sé dónde y liberen a todos los presos políticos de todo el mundo y la concha de su madre, dice. ¿Cómo se han de imaginar? A estos pobres pendejos nadie les hace caso, pero eso no les impide llenar la escuela con la basura de propaganda y arruinar los murales de la universidad con sus grafitis. Así que por este medio quiero darle la bienvenida en nombre de la Facultad de Ingeniería del UNAM y de toda la ciudad universitaria a la PFP a tierras oaxaqueñas y agradecerles por hacer algo al respecto. La PFP es la Policía Federal Preventiva, sí. ¿No? Qué bueno, ahí está, es otra versión de los hechos, ¿no? Ahí llegará un chingo de gente a decir, pero man, eres ciego, eres idiota, eres estúpido, ¿qué te guías? Por las noticias que salen en televisión, ha habido muchos muertos, hay gente, quieren todo el mundo. Sé que está muriendo gente, sus reclamos son... Bueno, pero está la otra, la mirada que pone Marx sobre todo esto, que muchas veces nos da la impresión que cuando quieren hacer algún cambio de este tipo, el cambio va hacia un lugar indebidamente apuntado, ¿no? Muchas veces decimos que los cortes de rutas y todas esas cuestiones nunca, jamás joden a la gente que viaja en helicóptero, que generalmente son estos putos, sí que ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está Marx de Ciudad Universitaria con su versión. Hay mucha gente preocupada por Oaxaca en todas partes del mundo, en Europa, ingresando a sitios, escuchando radios de Oaxaca, pensando, oh, ¿qué está ocurriendo en Oaxaca? Oaxaca no es una isla dentro de Latinoamérica, No que no. En Paraguay, por ejemplo, ha desaparecido un periodista por denunciar a los narcos de la zona este de Paraguay. En Michoacán, los que gobiernan son los carteles, y en otras partes sí de México también, y en grandes partes de Latinoamérica. En el Chaco argentino les están robando las tierras a los históricos habitantes de una manera descarada, llegando por la noche diciendo, tú ya no perteneces aquí. ¿Cómo que no? Pero si la tierra es mía. Ay, ¿quién tiene el cuerno de chivo? Bueno, pues usted. Bueno, pues vete si no quieres morir. Y cosas por el estilo. Están pasando muchas cosas. De hecho, siempre han pasado, siguen pasando y continúan pasando. Y muchas de ellas no están reflejadas en las informaciones. Así que, bueno, ahí estaba, ¿no? Nada más para decir esto, que Oaxaca no es un pequeño problema dentro de Latinoamérica, sino es un ejemplo de lo que está viviendo Latinoamérica hoy en día. Hola, ¿cómo están mis voladores lisérgicos del pan rock? Aquí o Carioca Surfista. Ah, hola Carioca. Todo beleza. Aquí o Melómano. Todo beleza. Todo beleza. Tu Pratianchi. Dice, bueno, les cuento que aquí en Ponta Negra a praia está alucinante. Ah, hacía, qué chido, güey. Hacía ya un chingo de tiempo que ya no sentía esta adrenalina de las olas. Silvina se quedó en Copacabana. Ah, qué chido, güey. Claro, qué chido. Silvina me está puteando. Silvina no rompe las bolas y yo puedo surfear a gusto. Ese es el mensaje. Silvina se quedó en Copacabana y yo me vine por estos días a ver qué onda en mi casa y la estoy pasando fenómeno. No debes decir la estoy pasando pero fenómeno. Cabrón. Porque las esposas... No queda, se va a poner mal. Y las esposas se y ponen toma mal. Toma venganza enseguida. No, igualmente Silvina también la está pasando fenómeno porque sí está sí. El hermano y está en hoteles gratis, una cosa fantástica. Pero bueno, tú debes decir, no la estoy pasando sí, bien. Porque la extraño mucho. Me faltas tú. Bien, claro, dice pirata. Eddie Van Halen era quien toca la guitarra en la canción Beat It de Michael Jackson. En esa época en que David Lee Roth todavía era vocalista de la banda Van Halen, es decir, cuando mis bisabuelos escuchaban rock en el planeta Tierra. Dice, ahora, porque ya están en el cielo, dice. Bueno, está bien, sí, han llegado mucho. ¿Cómo conocen de Michael Jackson? Sí, realmente. Hay mucha gente, nos ha sorprendido cómo saben qué guitarrista tocó en cada rola de Michael Jackson. Realmente estaremos regalando. A recibir una cocarda a cada uno. Una cocarda a cada uno que haya dado la correcta respuesta. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola amigos y amigas, mucha atención, pronóstico extendido para el fin de semana. Se anuncian lluvias torrenciales en Río de Janeiro, Aracatuba, Brasil. Quito y Ambato, Ecuador, y en Guadalajara, España, también. San Joaquín, Bolivia, y Sancti Spíritus, Cuba, lluvias. Santiago, Panamá, Santo Domingo de los Colorados, Ecuador, San Rafael, California, Estados Unidos de Norteamérica, San Lorenzo, Paraguay, San José, Costa Rica, São Mateus, Brasil y Oaxaca, México, posibilidades de lluvia. San Luis Potosí, México, nublado. Santa Elena de Guarien, en Venezuela, y Santa Marta, Colombia, nubes tormentosas. Santa Cruz de Tenerife, España, San Juan, Perú, y San Miguel, Argentina, parcialmente nublado. Los Ángeles, Chile, soleado. Informó, para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Reportándose desde TV Azteca, el mini atascado. ¡Ah, mini atascado! ¡Tanto tiempo, cabrón! Sí. Escuchando el programa 1213, sí. Y comentaban que el Chanchinson Ramón era el representante de TV Azteca en la comunidad desintegrada. Es que usted había desaparecido. Es que, mire, usted mini atascado, llega con sus pedos. Sí. El único que se quedó fielmente, a pesar de no leerle un puto mensaje, fue el Chanchinson Ramón. Sí. Usted es como una niña que... Muy sentida. Es de TV Azteca, es de TV Azteca. Muy sentida. Como toda la gente que trabaja en televisión. No me leen los mensajes ni en putitas de pie. Sí. Caminaba por entre los escritorios diciendo, a mí no me leen los mensajes, yo no escribo más, yo no escribo más. Pero por favor, bola de ojetes. Hay mucha gente que dice, yo no escribo más porque no me leen los mensajes. ¿Y qué onda, puto? Está bien. Está bien. Dice, bueno, comentando el Chanchinson Ramones. Yo no escribiría. Y eso me molestó mucho porque en la primera, el Chanchinson Ramones se sienta a pamear. Dice, y bueno, bueno, ya no me había reportado porque me daba cuenta de que casi no leían mis mensajes. Asimismo, le quiero comentar que su pregunta de en qué canción tocó Slash con Michael Jackson fue el track llamado Dirty Diana, y quien tocó Dirty con Michael Jackson. Diana. Eso te lo inventaste. Chale, tú, cabrón. Hay gente que sabe discografías completas y lados B de Maxis, ¿no? Dice, bueno, y quien tocó con Michael Jackson en Beat It fue Eddie Van Halen. Dice, con este dato cultural me retiro. Bueno, ya les escribiré sobre un asunto especial, pero bueno, un tanto mamalón, así que ya espero que les guste. Bueno, un saludo, escribe, cabrón, muy especial para Alex Beverly, otro gente que hace años que no lo vemos. ¿Dónde carajo está? Que entra en la lista oscura de TV Azteca. Alex Beverly, un abrazo para Alex Beverly, a todos los Beverly Juárez. Dice que se encuentra precisamente en Tijuana. Ah, todavía quedó en Tijuana. Oh, chale. Al güey le gustó algo. Sí. O fue un Table Dance y se quedó atorado en el caño. Póngale. O algo le pasó. Sí. Dice, está en Tijuana. Dice, postdata, Maxi, sigo muriendo por tus nalgotas. Ah, mierda. Esto es un... una declaración importante. Un delivery de nalgas. Sí que sí. Dice, se preguntarán quién es Maxi. Lo descubrirán una vez que lean mi historia. Historia que no ha llegado. Así que por ahora, hasta que cabrón, llegue la historia, podemos pensar cualquier tipo de cosas malas sobre el mini atascado. Y ahí está. Claudia, desde New York City. Hola, Claudia. Hola, gente linda. Refiriéndose a gente linda que debe andar por ahí. Y en New York hay gente linda. En New York hay gente linda. Dice, quiero pedirles que le echen porras a Marco, que el domingo, el 5 de noviembre, corre la maratón de New York. ¡Chido! Sí que sí. Sí. ¿Y cómo le echamos porras a Marco? Dame una M, dame una A, dame una R, dame una C, dame una O. ¡Marco! ¡Marco! ¿Qué marcó? No, espero que esto le haya servido. Ah, está bien. Dice, el pobre ha entrenado como nunca y eso está en super condición. Ah, ya lo podemos ver. A pesar de los sacrificios que esto nos demanda, claro. ¿Qué sacrificios? Y no sexo, 70 días antes bueno, de la maratón. Bueno, valga la pena, cabrón, O sales, primer puesto, nada. O sales primero o sé Claudia te cuelga de las tabanderas. Sin beber alcohol, sin beber sexo. Sí, madrugar los fines de semana. Sí, escuchando música de Diego Torres. Especialmente, claro, porque es motiva. Sí, saber que se puede. Y va Marco, todo chingón, ahí está. Y la mendocina le echa gusta porra. Toda esa mamada. Claro, dice, bueno, especialmente los domingos para correr. No, pero recordemos que Marco es un hombre del punk rock histórico, del rock and roll. Pero bueno, por eso el esfuerzo. Claro, para dejar de escucharla, corre más rápido. Claro. Especialmente el domingo para correr las distancias largas, entre 12 y 22 millas. 22 millas, una mamada, 22. ¿Cuánto millas? Es 22 millas? 22 millas, yo te lo corro con las nalgas, güey. Bueno, no sé cuántos son 22 millas, pero parece que... maratón son como 40 kilómetros, un pedo así, la maratón real, ¿no? Dice, bueno, ir a trabajar, volver a casa corriendo como parte de su entrenamiento. Muy ir bien, a las carreras en las madrugadas con Alejandrito dormido y ver espectáculos como el vago que movía el vientre delante de todos nosotros. ¿Recuerdan el medio maratón de Marco? Le contó, claro, el medio maratón donde se cagó un güey. Dice, el ir a una fiesta y designar quién es el que va a conducir de vuelta para no ponernos los dos pedotes y cuidar a nuestro bebé. El tratar de explicar a la gente que nos gusta correr y nada más y que no estamos locos, Lucas. Bueno... En fin, dice, yo sé que Marco se ha esforzado y que va a correr su sexto y mejor maratón de su vida. Sé que sí, nosotros también queremos lo mismo. Y se va a poner muy feliz. Y que sobre ustedes todo realmente... si le colocan un CD de Diego Torres o alguna mamada así. Sí, lo que puede... En la salida, ¿no? Marco, yo creo, espero no equivocarme con esto, que Marco es de origen mexicano. Marco, si bien, ¿no? Claudia es mendocina, argentina, Marco es de origen mexicano y está ahí. Él conoce ciertos chiles, un tantos piquines... Ajá. Que si te los pones en el culito, puede que hagas la maratón en 35 segundos. El mexicano está acostumbrado, cabrón. Está bien, pero Marco está en el gabacho. A lo mejor hace tiempo que no prueba los chiles puede piquines. Ser, pero eso te lleva la Y puede que estemos hablando del ganador de la maratón de New York, ¿eh? Yo digo eso, pero no sé si es trampa o algo así. No sé si eso se puede hacer. Hola, ¿cómo están? Eduardo Guzmán de La Paz, Baja California Sur, México. Hola, Eduardo. Estaría bien que aclararan que es la canción de Beat It, la de Michael Jackson. En la que toca el solo de guitarra Eddie Van Halen. Yo pido por favor que venga el auténtico Michael Jackson aquí y que se acaben las mamadas. ¿Cómo puede ser que tanta gente sepa de Michael? Hacía tiempo no lo teníamos en una de María Tijuana. ¿Qué tal, Michael? Es tan pegadiza su música que yo no puedo dejar de cantar cuando usted viene. Michael, me alegro que haya superado su... tuvo un mal año, el año pasado. ¡Superé mi adicción! Michael, escúcheme una cosa. Hay mucha gente que sabe mucho de usted. Yo realmente... en la canción... Yo creo que son todos viejos. ¿Por qué lo dice? Porque nombran canciones. ¿Quién conoce mi último hit? No muchos, Michael. Pero de Beat It se acuerda todo el mundo, cabrón. De Beat It se acuerda todo el mundo. Sí. Beat It. De Thriller se acuerda todo el mundo. Sí. Beat It. De Black and White se acuerda todo el mundo. Sí. Beat It, de usted, Michael, tocó Eddie Van Halen, es sí, verdad. Sí, lo recuerdo. Sí. Hemos pasado una noche muy bella. Bueno, y Slash hace lo mismo en la canción Black or White. Sí. ¿No? Bueno, está en el video. Está en el video. Está en el video. Bueno, gracias. Escúchame, ¿se puede parar un poquito a la izquierda del mestre? No, porque no le da bien la luz y todo no el pedo. Botar, ¿no? No, por supuesto que no. Ahí donde está el círculo. Sí. Perfectamente. Perfecto. Ahí está. Era este botón, Mico, ¿verdad? Perfecto. Por orden de nuestros abogados, decimos que si bien Michael Jackson ha sido expulsado de la nave María Tijuana, no ha sufrido en carne propia ningún tipo de vejación. El Casado del DF mexicano. Hola, Casado. ¿Qué pedo, cabrones? Estoy a un mes de que no he podido escucharlos, pues los culeros de sistemas me quitaron los privilegios para entrar al link. Devuelvan los privilegios. Devuelvan los privilegios. Sé que este mundo sin privilegios. No pueden gritar los privilegios. Y yo no entiendo, les quitan los links. Es una cosa. Dice, estaría bien que le cantaran a Mañanitas al pedote del Chelito de TV Azteca y que en TV Azteca sacaron los privilegios. Oh. El Chanchinson Ramón y el Mini Atascado son los únicos que quedaron con el link. Es una vergüenza. Es que ellos siempre tienen los privilegios. Sí, o ellos son los que quitan los links. También y puede ser. Y por un lado, doble discurso realizan. Dice, al pedote del Chelito de TV Azteca que le trajeran una vieja porque se me hace que se está volviendo gay. Y bueno, ahí está. Se vuelve gay. Claro, a lo mejor es una decisión personal. Póngale. Casado. Usted no se meta con las decisiones personales, Casado. Usted es casado, por ejemplo. Sí. Y nadie le dice nada. Claro. Bueno, Daniela de Tarija, Bolivia. Hola, Daniela. Quiero enviarle una queja. Por el ministro de Educación, Patsy. ¿Al ministro o por el ministro, a través del ministro? En realidad, el texto dice lo siguiente. Sí, Arto, quiero enviarle una queja por el ministro de Educación, Patsy. El doble por es a través del ministro. Perfecto. Sí. Bueno, necesitamos que el ministro se haga presente. Por favor, señor ministro. Porque, señor ministro. Ministro de Educación. De Educación. ¿Hay algún pedo educativo en Tarija? Sí. Acérquese hacia nosotros. Sí, acérquese, señor ministro. Sí. Perdón el tono. tono, sí. Pero estamos enchilados. Porque sí, hay gente que está muy disgustada. Necesitamos que lleve esta queja. Sí, lleve esta queja. Por usted, a través de usted. A través de usted. A través de usted y sobre sí mismo. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Chetumal, Quintana Roo, México, llega el Tontín. ¡Hola, Tontín! ¿Tontín es Totín o es otro Tontín? Bueno, no importa. No quiero importa. Quejarme de que siguen chingando con el que el programa lo pase en MP3. ¡No sean gilipollas! Y bajen un convertidor. Nico, por favor, pirate, señor Lagartija. Ojalá le manden un chingue a su madre a todos ellos. Verdaderamente. Sí. Pero hay gente que acusa, que marca con el dedo, que forma parte del problema. Y hay gente que directamente trae soluciones, como Mikel de Bilbao, Vizcaya, Euskadi. Ah, bienvenido, Mikel. Claro, Mikel dice, tomad por culo, está muy bien de eso de los convertidores, pero yo aquí les mando la neta. O sea, en el programa 1213, el día 1 de noviembre, no recuerdo quién dijo que quería el programa en formato MP3 y que él no podía convertirlo, algo que no podía instalar ningún programa en la Mac del trabajo, ¿verdad? Ah, póngale. Claro, sí, con la máquina del trabajo no podemos mamarla, Mikel. Usted sabe que todo y luego nos investigan y dice, usted bajó pornografía, bajó un programa de radio y se la jaló frente al monitor. Todo aparece ahí. Entonces, bueno, pues a este desintegrado le vendría bien esta web. Vamos a decir la dirección de la web, porque es un convertidor muy chingón que tú... Va, muy chingón, no lo hemos probado. No, no lo hemos probado. Valió madre. Aparece... No está probado. No está probado, por lo tanto no está garantizado. Pero sí, sí. Aparentemente el pedo es así. Pones en una ventanita la mierda que quieres convertir. Sí. Pones del otro lado, por ejemplo, en formato MP3. Sí. Y hace... Y te aparece en MP3. Ya, una fotografía. Pones una fotografía, aparece una foto. Sale la fotografía en MP3. En MP3. Wow. Son cosas de la vanguardia. Increíble, amigo. Sí, está bien. Bueno, la dirección. Diga la dirección. HTTP. HTTP. Dos puntos. Dos puntos. Barra, barra. Barra, barra. Media. Media. Guión medio. Guión medio. Convert con la B de vaca. La N. Luego de una N siempre va una B de las cortas, cabrones. Convert con B de vaca. Sí, y con T final de con teta. T final de teta. Convert. HTTP dos puntos barra barra media guión medio convert.com. .com. Barra. Barra. Conversión. Conversión. Conversión va luego de una N, una B también de la de B de vaca. Y S. No le diga B de vaca, porque si no sabe escribir vaca. Ah, si no sabe escribir vaca, es un pinche ojete ortográfico del culo. Con B de Valparaíso, para la gente de Chile. Con B de Venezuela. Con B corta. No, con B de Venezuela está bien, con porque B yo pequeña. No creo que ningún cabrón escriba Venezuela con B larga. Ah, usted no sabe. Ah, hay cabrones que escriben República Bolivariana con B corta. Sí. De Venezuela con B larga. Pero bueno, es así. HTTP dos puntos barra barra media guión medio convert. .com barra conversión en barra, no sé, nada, sí, barra. Ahí fíjense lo que le pasa. Y ahí fíjense lo que le pasa. Bueno, el pedo es así, esa la versión en español está en inglés, está en japonés y en tubuntu. Bueno, sirve para convertir cualquier formato de sonido, es online, por lo que no necesitas instalar nada en tu PC. Un saludo, Mikel, está a la vanguardia, Mikel. Debe tardar 3 años y medio. Sí, pero bueno, para convertir el programa completo, pero bueno. Es verdad. Oye, Mikel, esto a lo mejor es para convertir una rolita. Póngale. Si tú metes 45 minutos en caso de que el mundo se despegue, a lo mejor la máquina te chifla los gente 23 días. Claro. Y el jefe viene y dice, pero ya te puedes ir a tu casa. Pero no, no instale no. Nada. No, o sea, no, estoy cambiando, güey, estoy cambiando. El jefe le dice, ¿qué está haciendo, cabrón? Está convirtiendo un programa de no sé qué, pero no instale nada dentro de la póngale, máquina. Eso, o sea que si yo me quedo aquí 18 días no, hasta pero que me lo puede convierta. Disimular y decir que está cambiando. Sí, es verdad, hablan otras páginas. Hola, soy el clandestino de las Islas Canarias. Hola, hola, señor clandestino. ¿Cómo están? Hace un par de años tuve la oportunidad de visitar la bellísima ciudad de Oaxaca y quedé enamorado de la ciudad y su gente. Hoy, sorprendentemente, desde el otro lado del mundo, nos estamos enterando mejor que en el propio México de la verdad de lo que allí sucede. Pues he comprobado que los medios de comunicación mexicanos están profundamente manipulados. Gracias a internet sigo en directo lo que allí está pasando por medio de la Radio Universidad de Oaxaca, que la Policía Federal... Bueno, los mexicanos también tienen acceso a internet. Sí, y a la Radio Universidad de Oaxaca también la escuchan. Sí. Dice, bueno, que la Policía Federal ya ha tratado de sabotear, pero por suerte sin éxito. También policías federales vestidos de paisanos se mezclan entre los manifestantes para provocar la violencia y dan una excusa para que la policía use toda su fuerza. Hay estos policías insultan a las mujeres oaxaqueñas en las calles también para provocar reacciones agresivas. Además, detienen sin ningún motivo y al azar a cualquier persona que ande por el zócalo oaxaqueño. Por otro lado, se ha convocado una manifestación a favor del gobernador corrupto de Oaxaca. Por la mitad de los manifestantes son trabajadores obligados a asistir por órdenes de sus jefes del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, ¿verdad? Y la otra mitad son nuevos policías federales vestidos de paisanos. Quiero mandar desde aquí mi apoyo a todos los oaxaqueños por su resistencia pacífica e incansable, porque están luchando contra la corrupción y el autoritarismo, que son problemas semejantes a los que sufren en todo México y en toda Latinoamérica, y porque allí, entre tantas injusticias, dejé un trocito de mí. Que sepan que se les apoya desde el otro lado del mundo en su lucha. Un abrazo clandestino desde las Islas Canarias. Sí, ahí está. Y en el abrazo esperemos que no se caiga de las islas y se nos moja el clandestino. Un abrazo para el clandestino. El 2.0 de Achao Chile, pues. Hola, 2.0. Saludos a la Radio Archipiélago por tener un programa como este que está de puta madre. Chao, cabrones. Sí, Archipiélago. Felicitamos Radio Archipiélago porque es la única radio de Chile que nos ha demostrado que trabaja con profesionalidad. Sí que sí, porque las demás radios que llegaron... No sabemos, claro. Llegamos, pedían el programa, sí. Y no, a lo mejor íbamos en horarios como 4 de la mañana. Póngale. Como sí, los que le gusta ponernos en Mal de Plata, póngale. Póngale, sí. Los amigos de The Rock. Pero bueno, ahí está. Radio Archipiélago, un abrazo para ellos. La ratona con cola de Tarija, Bolivia. Para la ratona. Esta es la continuación de mi queja. Y bueno, con continúe, esto termino, continúe, ¿eh? Continúe, por favor. Sí, no maten a Halloween. ¿Cómo va a venir a joder justo con esta, la ratona? La ratona con cola, que continúa con una queja que dice, no maten a Halloween. No maten a Halloween. No, ¿por qué? Porque nuestro país, teniendo tanta diversidad, deberíamos respetar y conservar lo nuestro, ya que aquí, en el Día de Todos los Santos y todas esas cosas, está buenísima. Bueno, con eso me voy. Y ya saben, mis amores, los amo. La ratona con cola, voy a interpretarle un pensamiento que a lo mejor ella no ha tenido jamás. A ver, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece que sí lo ha tenido y que se desluce a través de este ¿cómo mensaje. Es? Hay muchas veces que por seguir las modas del gabacho, póngale, o cosas así, o sí que sí, European mode, dice, ay, qué chido, igual, güey. Sí, quizás sin darse cuenta, porque siguen la moda del shopping. No, tiene que ver también con una afluencia a los medios de comunicación, sí, la televisión que presiona y un montón de, sí que de cuestiones. Pero a veces desatendemos cosas que tienen que ver con nuestras raíces culturales porque decimos, ay, qué chafa, no, es cosa de nativos, ay, qué mamada, ay, y esto, lo otro, y lo demás allá. Y terminamos rendiendo tributo a cuestiones culturales que ni sabemos de qué la van, ¿verdad? Sí que sí. Creo que por ahí va la queja de la ratona con cola, pero a lo mejor no, y bueno, nada, valió madres. El cuaco del DF mexicano. Ah, hola, cuaco. Dice, neta por neta, que no me quiero bajar de este pinche columpio. Sin mis pies tocan la tierra, moriré. ¿Cuánta poesía en una sola línea? Sé que sé. Me ha fascinado esa imagen. Un abrazo y no bajes los pies del columpio, cabrón. Quédate ahí en el columpio. Ronald Asman ha mandado una fotografía. Ah, estamos perdiendo contacto. Luego de 25 años de oyente, manda la fotografía. Está loco, Ronald Asman. Bueno, hola, soy Amtaro de Santa Cruz de la Sierra. Nunca lo leemos, Amtaro. Está por aquí Jackie de Cabo Guate, que también lo hacemos mal. A toda la gente media de Yucatán, a la Chiva de Calchaquí, República Argentina. La Chiva, Alberto Navarro, Coronado, León, Guanajuato, Palomita, Forte, Ojo, Lactiapadote, está, bueno, un chingo de gente, la Dicta, la Corona, Fácil, Chío de Ciudad Juárez, el Caso Betón, el Nuc de Cali, Colombia, Luis Alberto Guzmán de Guadalajara, la gente del Toluca que está feliz porque ganó. Bueno, señor Alberto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con frío. Con frío, güey. Con calor. Ah, frío y calor. Sí, con miles de colores. Ya, de colores, frío, calor. Con ira y frustración. Ah. Con alegría y felicidad. Sí. Con cara de peyote. ¿Eh? ¡Ay, carajo! ¡Un mundo de sensaciones! Un mundo de sensaciones. Un mundo de vibraciones. Que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte. Caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices. Y espero que puedan